cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de este tu programa Confusión en radioesperantia.com. Como cada semana, dispuestos a proponerte una lista de reproducción que hemos seleccionado con todo el cariño del mundo para que la disfrutemos juntos allá donde te encuentres. Porque lo bueno que tiene la tecnología, internet, es que pues con aparatitos chiquititos o incluso sin aparatitos, esto del Bluetooth, del Wi-Fi y tal, pues los puedes escuchar perfectamente bien en directo en la programación convencional, o bien escoger bien los programas que quieres escuchar o bien la selección musical de Confusión. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. Volvemos contigo y espero y deseo que te encante todo lo que te hemos preparado para el día de hoy. Ya sabes que todo parte de radioesperantia.com, ahí puedes encontrar los podcasts, los audios, las formas de contacto, las listas de reproducción, etcétera, etcétera, etcétera. Y también, lógicamente, el resto de nuestros programas y la emisión convencional, la que emitimos 24 horas. Estamos ya prácticamente en el Ecuador, bueno, sobrepasado el Ecuador de este cuarto mes del año, abril. Y el tiempo ya vemos que se va acelerando. Hoy vamos a comenzar con un guitarrista. Te dije la semana pasada que era bajista, pero es guitarrista. Adam Howley, de Chicago, apadrinado por Maurice White, uno de los pues, alma maters de la Earth, Wind & Fire, y con una carrera sobre todo como músico de estudio y de giras, pues ya es bastante sólida. Y desde hace un tiempo pues prueba suerte como guitarrista con su nombre Adam Howley. Este es un álbum genial que presenta el 2024. Ya te pusimos una pincelada la semana pasada y ahora pues lo presentamos un poco con la portada y de forma un poco más solemne, si sirve la palabra. Bienvenido, aquí comienza Confusión. Adam Howley, Heavier Things. Thank you. Holy Heavier Things, Heavier Things, cosas más fáciles, de su espectacular álbum Unstoppable, imparable. Ha estado girando últimamente con El Cla, con Dave Koz, ha tocado para pues Jennifer López, Natalie Cole, Lala Hathaway, Manhattan Transfer, Brian McKnight. Y si vas por California y quieres que te dé clases, pues imparte un doctorado en la Universidad del Sur de California, Southern California, en Los Ángeles. Adam Howley, qué bien suena este hombre. Y un álbum que nos encanta. Nos vamos con este otro, Books a Wall, de unos indonesios que nos han sorprendido, To Run More. Y nos vamos con otro tema, este pedazo de álbum, Have a Nice Flight. Que tengas un buen vuelo. Nos llegan desde Indonesia, Jakarta, su capital, To Run More, y un álbum que se llama Book a Wall, del que hemos escogido este Have a Nice Flight. Lo que sería más o menos que tengas un buen vuelo. Norteamericano, guitarrista excepcional, un virtuoso, Corey Wong. Este es el Brooklyn Bob, de su álbum The Lucky One. Un álbum del año pasado, el 23. Hay que ver cómo te toca la guitarra a este hombre. Iba a decir, hay que escuchar, mejor dicho. Aunque verlo en directo por ahí en vídeos de YouTube también es un espectáculo. Se llama Cory Won. Este es el álbum que editaba el año 2023 de Lucky One. Y lo que escuchas es un temazo, Brooklyn Bob. Esto es Confusión y nosotros continuamos. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Cuenta que hemos empezado con profusión de guitarristas. Este es otro músico que nos encanta, Norman Brown. It Hits Different, golpea diferente, es el título de su álbum. Y el teclista que escuchas acompañándolo es Tom Schumann. ¿Y quién es Tom Schumann? Pues ahora ya tiene una carrera por libre, pero era el teclista de acompañamiento de Spyro Gyra. Teclista espectacular, yo lo he visto un par de ocasiones en directo y se ve que va sobradísimo. Norman Brown es de Kansas City, pero no es del estado de Kansas, es de Missouri, fíjate qué cosas. Y ya llevamos un montón de tiempo escuchando las maravillas de este pedazo de guitarrista. Pues subimos un poquito, nos vamos a Nueva York, donde nació y vive Roberto Valli, un bajista increíble. The Train Express es lo que acaba de lanzar. No sabemos si será el título del disco o será pues este anticipo de lo que será después. Thank you. Roberto Valli es contrabajista y bajista norteamericanos de Nueva York y suena de lujo. Esto es el anticipo de lo que será su nuevo trabajo, que no sabemos si tendrá el mismo título. D-Train Express es lo que escuchas. Te lo dejamos allí en cuarentena a ver si ese también será el título del álbum. Qué bien suena este bajista, Roberto Valli. El tema D-Train Express. Una banda que nos encanta, que llevamos ya una temporadita escuchando. Jenny Five Sadly, título de su álbum del 2021. Y álbum del año 2021, una banda genial. Jenny Five. Exactly, lo que escuchas, que nos suena de lujo. Una banda increíble, no la conocía esto hace 3 o 4 años y realmente me ha sorprendido gratamente. Él se llama Ervin Pope, con Curtis Brooks nos proponen este tema que presentan este 2024. El álbum se llama Anomaly y el tema Alicia Johnson con Curtis Brooks. Thank you. Otra maravilla, Ain't No Mary, el álbum de Ervin Pope con Curtis Brooks, este Elisha Johnson. ¡Qué bien nos suena! Esto es Confusión. Música diferente para gente encantadora. Con Fran J. Saavedra. Tanker, The Godfather Collection, el álbum que te presentamos la pasada semana. Y para proponértelo estábamos dudando entre el tema que te pusimos y este de ahora, pues no sé cuál es mejor. Absolutely, una delicia. Está aquí con su mujer que le acompaña, pero aquí pues no dice ni pío. Ya es vocalista Ben Tanker, qué increíble. Qué bien suena este hombre. Que además es pastor, es piloto de aviones. Da clases, o sea, es un fenómeno. Pues vamos con otro teclista, que este tema ya lleva sus añitos. 2001. El tema que le da título es Strut, Kevin Tony. Thank you. Gavin Tony tiene también una dilatadísima trayectoria. Y he estado pues rebuscando en los discos que tengo de él. Y bueno, me quedo con este del 2001. Y el tema que le da título a Strut. Gavin Tony, un teclista espectacular. Que ya lo he escuchado en múltiples ocasiones aquí en Confusión. Procuramos traerte siempre lo mejor. Y Gavin Tony está también entre los mejores. Pues seguimos, que Confusión no termina, aunque fíjate, ya hemos traspasado con creces el ecuador del programa. Pero todavía nos queda bastante, bastante por proponerte. Conocimos a raíz de un recopilatorio que lanzan todos los años, el Luxury Soul, y cada año lo esperamos como agua de mayo, porque contiene temas de música de baile espectaculares, lo más granado de cada año. Este nos llegó ya hace un tiempo y contenía el último éxito If You Wanna Know, si quieres saber de este pedazo de vocalista Julian Jonah. ¡Qué delicia! Música de baile muy, muy bien hecha. Entonces los Luxury Soul. Hay un montón por ahí, los buscas, que seguro, seguro te van a encantar. Carl Harris Jr. y su álbum del 2024, Bridges, Puentes, Ordinary Days. Harris Jr. Hemos escuchado 3 o 4 álbumes en pues estos 2 últimos meses. Hemos puesto una pincelita en cada programa. Es el director de orquesta de la gala de los Oscar, por ejemplo. Él es californiano, un teclista espectacular, con una calidad y un buen gusto a la hora de componer que nos encanta. Carl Harris Jr. Esto es lo que publica el 2024, Bridges. Y nos hemos quedado con un tema llamado Ordinary Days, Carl Harris Jr. Bob Sabelico con Ray González. El álbum del 2020 también espectacular, Influence. We'll be right back. Bob Sabelico es guitarrista y Ray González batería. Este álbum se llama Influence del 2020 y lo que escuchas, Morning Light. Nos vamos ya con el último indicativo y la traca final. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Give me the beat, but don't drop it on a bit like this. Give me the reason to protect the love that's in me. Feel the blocks and all I put it on my new percent. It's like 50, 75. Give me the care, I've been dusting every single minute. Look, every single the life that I've been living to. My laser don't get wide, it's working, that's repeated. Baby, that's the only thing to keep us off for spinning. Tonight, I'll be quick to remember that I've lived two lives. Not talking about a disguise, just a revise. You got me thinking, babe. Spend up half a f***ing paycheck on some cigarettes. You see me driving, don't expect that I'ma stop to check. And it's been nothing but the pain since 1996. Became feral for the melodies I came to miss. And to redeem myself, I lost myself in drugs and bliss. Playing the chords of all the people that I represent. And got my hands a bit so tired, I gotta live for some, yeah. Don't talk back, watch you go missing it, son. That's my music, got no music, don't watch tonight. Everybody wanna flex, but ain't in the front. Hit lift up, pays off to be the one. Who they all wanna flock to, walk to. Put a little sauce in my bottle. Now they thinking that I got what they after. Guess it's cool to be lost. Sin Beligor es V y Alisa Jane, que es la vocalista, unieron sus fuerzas hace poquito. Sin Beligor es productor, multiinstrumentista, y han empezado a colocar temas en lugares privilegiados de listas de éxito, de smooth, de pop incluso. New Age. Esto se llama Kerosene, es de este 2024. Y es de esta música, me mandan un montón de discográficas. Voy seleccionándolas y bueno, este tema me ha gustado. Ellos son de Boston, Massachusetts. Sin Beligor, es V. Tu analista Jane Kerosene. Un temazo. Pues vamos con un tema que lo suelo proponer mucho porque me encanta. Down to the Bone. On the corner of Dorsey Street, la banda británica. We'll be right back. una banda genial, On the Corner of Dorsey Street, este tema que publicaba Down to the Bone, Abajo hasta el Hueso, sería el título de esta, o el nombre de esta formación británica, que nos suena de maravilla. Una delicia, ya tiene sus añitos, de principios de los 90. Down to the Bone. Y con Dee Lucas, lo último que ha publicado, saxofonista, pues te diremos en un ratito que nos volvemos en nada. Ha sido un placer compartir este tiempo de música, este tiempo de radio aquí en radioesperantia.com junto a ti. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. Esto que escuchabas es Dee Lucas, saxofonista, y un temazo que presenta estos días, Tighten Up. En radioesperantia.com ya tienes los enlaces, el podcast, las listas de reproducción, la emisión convencional, formas de contacto, todo lo tienes allí. Y el resto de programas, evidentemente. Como te digo siempre, a ser moderadamente felices. Muchas gracias por estar ahí. Y nos vemos, pues eso, en unos días. A lovely day. when the day